Buenas y bienvenidos a Infocast EEA. En el episodio de hoy continuaremos compartiendo con ustedes las presentaciones ocurridas en el foro Industria de Chera en Puerto Rico. Ahora los dejo con el agrónomo José Tata Cordero, presidente del sector ganado lechero de la Asociación de Agricultores de Puerto Rico, y él nos habla sobre la industria lechera desde la perspectiva de los ganaderos. Escuchemos. Reducción en venta de leche fresca. Yo creo que Javier le ha explicado cómo ha sido esta reducción, los factores por qué se redujeron y el aumento en la leche ultrapasteurizada, que básicamente se convirtió en nuestro enemigo, aún teniendo el producto aquí, por depredadores de mercado y por importaciones de una leche para tratar de coger un mercado, y eventualmente cuando desaparezca la industria local, pues básicamente entonces establecen los precios. Conflictos entre productores y elaboradores, que eso es lo que ha estado en el ambiente últimamente. De hecho, nos invitaron juntos, gracias a Dios que está el amigo Juan Corrada, que es de Tres Monjitas, y estamos bastante bien, pero a veces no debemos ni estar juntos porque nos estamos mirando un poquito fuerte, pero compartimos la misma vaca. Así que la vaca es desde que sale de la finca hasta el final. No, es broma, pero nos tratamos bien. En el 1996 se elimina lo que fue la garantía del 93 y el 7%, yo la llamaba la 937. Era un 93% de garantía de precio y un 7%, que era lo que se consideraba en excedente. Esos números no salían del aire, eso era lo que era capaz de lo que tenían las plantas y lo que podía procesar Índula dentro de la de excedente. Y el 7% era básicamente una leche que no tenía ningún uso o uso bien, bien bajo. Para el 2001 se crea el programa de garantía mínima de precio por leche producida dentro de cuota. O sea, era estabilizar esta industria de tal forma que el ganadero decía, bueno, yo puedo producir el 100% y voy a tener un precio X. Si produzco el 80, el 90 o el 70, mi precio va a ser este. Así que debo mantenerme en algún punto. Eso creó un problema, que de buena fe lo hicimos pensando que era lo mejor en aquel momento, pero nos creaba un problema. Estimulábamos producción cuando las ventas estaban bajando. Por hacer las cosas mejor, las hacíamos peor. Las hicimos peor en aquel momento. Así que hubo que ir tomando esas medidas y básicamente esa garantía de precio dentro de ese 6% era lo que le decía el ganadero: bueno, tú vas a cobrar leche a 55 centavos y si vendes el 100%, pues las cobras todas a 55 y salto bueno. Pero teníamos una gran cantidad de ese 100% que no vendíamos. La cuota en Puerto Rico, el total de cuotas en Puerto Rico, es del 405 millones. Si usted suma las cuotas de todos los ganaderos, o sea, es una cuota de alrededor de 15 millones cada 14 días. Y nosotros apenas estamos vendiendo ahora mismo como leche fresca 10 millones. Y se están produciendo 12 millones, 12.5 millones, que eso incluye los 10 millones que retienen las plantas, incluyendo comedores, 2 millones que llegan a Índula, 2.2, 2.3, y la que retienen las plantas para otros productos a unos precios más bajos, que es la pregunta que hizo el exsecretario, y que ahorita se las trataré de aclarar. Cuando se inicia el programa de dividendos a los ganaderos por parte de Índula a través del FEP, para mantener garantía inyectando de los recursos para subsanar los déficits. Esto lo que quiere decir es que nosotros, Índula, errores también, posiblemente otro error, y estos errores los cometíamos junto con los amigos elaboradores en Índula, porque eran parte de esa junta, y en el Fondo de Fomento, o sea que no, yo me he hecho la culpa, pero tenemos culpas todos, que después en el tribunal surgieron otras cosas, y trataron de echarnos la culpa a nosotros y salirse los que estaban buscando otra cosa. Por eso es que no podemos estar mucho tiempo juntos, porque siempre disparamos cositas, pero nos queremos. Principalmente tiene a cargo la cuestión de la publicidad y de todo lo que tenga que ver con la industria lechera. Ese fondo se nutría de una aportación de medio centavo por cada litro de leche por parte de las plantas elaboradoras y medio centavo por los ganaderos. Ellos desistieron de tener una composición mayor en la junta, porque entonces pidieron que no se le cobrara el medio centavo a ellos. Ellos no aportaban el medio centavo. Eso significaba en aquel momento $1.5 millones. Que hoy los únicos aportadores al fondo somos los productores de leche, los ganaderos. Y eso nos está costando 2.5 centavos por litro para lo que es la cuestión de la publicidad de la industria, los distintos programas de, como el programa de calidad, que salen del fondo de fomento de la industria lechera con alrededor de $1.5 millones y así sucesivamente. Además, se le da capacidad jurídica que hasta entonces no estaba definida. El fondo tiene reconocido por ley hacer negocios como cualquier otra corporación privada organizado bajo las leyes de Puerto Rico. Del 2003 al 2006 las ventas se redujeron en 60 millones de cuartillos. Javier les explicó claro, un aumento en producción, unas bajas en venta como consecuencia de una invasión de productos UHT, donde ese importador lo que hacía era tratar de, mientras en Estados Unidos se vende o se vendía a unos precios más altos la UHT que la leche fresca, que hoy todavía es así, donde un cuartillo de leche se puede vender en Estados Unidos en unos 60, unos 70, un cuartillo de UHT, hoy debe estar sobre $2, la leche fresca se vendía más barata. Entonces en Puerto Rico esa misma leche fresca, esa misma leche UHT, que allá se vendía $1 y pico, en Puerto Rico usted la conseguía en góndola en 89 centavos. Hoy estamos averiguando unas cuantas cosas que nos han traído las personas que tenemos, los economistas que vinieron de Estados Unidos. En 2007, el juez federal Daniel Domínguez emite interdicto fijando el precio de la leche cruda retenida para leche fresca y UHT al mismo precio, los 71.5 centavos. Para leche UHT, porque hay otras leches, que fue lo que le preguntaron a Juan Pedro, que yo creo que yo lo tengo por ahí, pero por si acaso se me olvida después, es que hay otros productos, las plantas tienen derecho a retener para otros productos, sustitución de leche en polvo o para crema, una leche a un precio entre 35 y 25 centavos, y Índula tiene dentro de una negociación de precios que se estableció también en el tribunal, inclusive hoy está en el tribunal, derecho a retener leche para hacer leche en polvo, para hacer mantequilla, para hacer queso a un precio más bajo, porque esos productos no compiten directamente con la leche fresca. Ahí que se define que leche UHT y leche fresca son leche fluida y que deben de tener el mismo precio. En el 20 de octubre las plantas elaboradoras, los agricultores y el gobierno pactan un acuerdo. Ese acuerdo no fue otra cosa que, ante esta situación de crisis en la industria, cuando el juez toma la decisión, con su interdicto, no mira para el lado, no se confiesa con nadie, no entendió nunca esta industria, y nosotros también en parte fuimos culpables, porque no logramos que nuestros abogados le pudieran llevar al juez cuál era la verdadera situación, sin confesarse con nadie, inclusive dicho por él, no me hagan meter la pata otra vez, porque ya la he metido varias veces, eso es en sala, en cámara, en un tribunal. Decide que la leche UHT, ¿cuánto están cobrando los ganaderos? 55 centavos. Ah, pues de aquí en adelante, las plantas 55 y Índula a 55. No sumó ni restó, nos puso a vender leche a 48 centavos. Ahí es que se crea la mayor crisis de esta industria en toda su historia. Desgraciadamente me tocó a mí cargar con ella, porque el verdugo siempre es el que está al frente. Y así es que hemos llegado a esta situación donde los ganaderos nos vimos en un momento dado, como dijo Javier, de vender leche a 50 y pico centavos años atrás, vender leche a 48 centavos. Nos quedamos sin cash flow, nos quedamos sin vaca, y eso ha provocado esta crisis, que va a ser una crisis de unos cuantos años, porque volver a levantar, si es que se logra levantar esta industria sobre sus pies, nos va a tomar muchos años, porque ahora estamos bien atrás. Y como aquí se reaccionaba al precio de la leche en los años, todas las administraciones, era una decisión política, todavía últimamente fue política, porque hubo que llorar y pelear. Yo lloré encima de la vaca para tratar de que esto se entendiera y el consumidor lo entendiera, y en lo último por poco hacemos como el IBU, que los consumidores por poco desfilan con nosotros pidiendo que se aumentara el precio de la leche, porque los convencimos. Y gracias a Dios, pues las ventas no bajaron cuando se aumentó. Así que no es fácil, son decisiones que se tomaron y nos llevaron a esta crisis que estamos hoy. Y todavía seguimos arrastrando esta crisis, porque estamos de día a día en el tribunal y estamos como la industria lechera hoy es como un individuo que hace, o comete un acto criminal, lo sentencian a muerte, lo sientan, lo tienen preso al lado de la cámara de gas. Y está ahí día por día esperando, y alguien somete una moción y lo salva. El juez dice, pues déjenlo 3 días más, déjenlo 15 días más, y así estamos. Ayer ocurrió la última, y ahí vamos a tener hasta el día 20, supuestamente, de vida, hasta el día 20 de abril. Pues ayer, no conforme con todo lo que ha pasado, el abogado de Suiza Daily llevó el caso en apelación, una vista que se vio en tierra, que el juez decidió dejar esto, lo llevó en apelación la misma noche. Boston pidió inmediatamente que contestaran, y ayer en la tarde Boston bajó diciendo que el juez tenía la razón, que lo dejaran como está hasta el día 20 de abril. Y ahí estamos. Digo muchas cosas y me salgo del tema, pero aunque yo sé que no tengo tiempo, pero porque sepan cómo es esto. El acuerdo elaborador a Suiza Dairy y Tres Mojitas, productores y agricultura, esto fue un acuerdo que en base a esta situación y ante la no reacción del gobierno y viendo una crisis en una industria, logramos con el Departamento de Agricultura y las mismas plantas, o sea que había que buscarle una solución a esto porque estábamos todos quebrados, inclusive las plantas elaboradoras. Así que el juez nos dijo, siéntense, pónganse de acuerdo, y llegamos a unos acuerdos y nos sentamos entonces con el Departamento de Agricultura. Lo difícil fue convencer al gobernador y al gobierno de Puerto Rico de que había que aumentar la leche de 1.5 que estaba, que la bajamos 1.2 en una medida de emergencia para tratar de solucionar un problema, llevarla como se llevó a 1.21. Una administración subir el precio de la leche 17 centavos, eso era como subir al cielo y tratar de convencer a todo el mundo allá arriba que uno es un santo. Así que eso se logra. Hay un acuerdo que lo firmamos entre productores, elaboradores y gobierno, y se toma esa decisión. ¿Qué pasa? Indulac se tiene que quedar fuera, porque como el juez había dicho que Indulac tenía que pagar la leche a 71.5 centavos, no entra en el acuerdo. Al no entrar en el acuerdo, pues ya teníamos una de las partes que no estaba en el acuerdo, pero que pensábamos que tenía solución. Inclusive, acuerdos de los mismos abogados, mira, no nos vamos a meter en eso, y de ahí surge un crédito, que es una negociación que tenemos aparte, que ahorita les explicaré. Era 2007, 2008, cuando vamos ya del último trimestre y cuando empezamos enero. O sea que lo mismo pasa con la producción de 2006-2007, 2007-2008. La roja es 2007-2008, fíjense cómo va esa producción, bien por debajo de lo que fue la producción del año anterior. O sea que es preocupante, bien preocupante. Es una de las cosas que más nos está preocupando en este momento, es que no vamos a tener una merma en producción altísima, o sea, bien baja la producción, las ventas mejorando. Hemos capturado mercados como Head Start, que hoy tienen por ley que consumir leche fresca en todos esos centros de cuidado de niños. El mercado de WIC tiene que ir a leche fresca por la agricultura federal, o sea, son el Departamento de Agricultura local y federal. Si logramos esos mercados, logramos aumentar las ventas de leche fresca y de alguna forma podemos mejorar la eficiencia de Indulac, que tengo que aceptar que Indulac tiene que ir a una reestructuración completa y posiblemente a una nueva planta pequeña para que sea mucho más eficiente y pueda pagarnos mejor la leche a nosotros. No sé si me quedaba algo, yo sé que no. Hemos iniciado una campaña nueva de publicidad que ya están viendo por ahí, tratando de enfocarnos en lo que representa la leche fresca para la salud de niños, adultos, mayorcitos y más mayorcitos y los bien mayores, para no decir otra palabra. Llevamos a cabo unos seminarios para los ganaderos, 3 asambleas de ganaderos, para indicarles la forma de llenar el cuestionario del estudio económico, que es una traducción del estudio del estudio de costo, que es una traducción del estudio de costo que se usa en Estados Unidos por la agricultura federal. Ya se están llevando a cabo. El Departamento de Agricultura contrató todas las personas que tenía que contratar. Y ahí está con ustedes el nuevo logo de la leche fresca, la que producimos todos los días los ganaderos puertorriqueños, para la que llegue a sus mesas sin tener que ir y ordeñar una vaca detrás del patio, que era la leche que no se dañaba. Muchas gracias. Bueno, esto ha sido todo por hoy en Infocast EEA. Y con este episodio concluimos con nuestra serie sobre el foro Industria Lechera en Puerto Rico. Nos vemos en el próximo episodio de Infocast EEA.